Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero. El espacio en que la humanidad es libre. Estimados radioescuchas, le doy la más cordial bienvenida a este su programa dominical Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas, estamos transmitiendo desde la cabina de las instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio. Le comento que tenemos aquí en la cabina una invitada muy especial. Ella es Frida Hatch Curi, quien nos viene a hablar sobre migración libanesa en México. Justamente acabamos de escuchar Helwa Yabaladi, el cual muy amablemente Frida ha querido compartir con nosotros. Frida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Gaby, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por hacerme extensa la invitación el día de hoy a tu programa. No, gracias a ti. Y por permitirme estar aquí compartiendo un poco del conocimiento que he adquirido y que me estoy aquí para compartir sobre la comunidad libanesa en México. Frida, platícanos un poco de este tema que compartiste con nosotros. Bueno, escuchamos, el título de la canción es Helwa Yabaladi, que significa hermoso mi país o mi país hermoso. En realidad Helwa significa dulce, pero es la traducción literal, ¿no? Y la autora pues es una autora libanesa, es Elisa, es una cantante de pop. Sin embargo, la autora principal de esta canción es una egipcia que se llama Dalida. Pero decidí compartirles la canción, el cover de Elisa, porque es muy representante para la migración libanesa. Elisa siendo libanesa, ¿no? Y conociendo el pueblo libanés como un pueblo emigrante. Entonces por eso pues decidí que se interpretara la canción de Elisa, ¿no? Propiamente de Elisa, que sale Elisa Helwa Yabaladi. Y esta canción que habla sobre todo de la añoranza cuando uno decide emigrar y dejar su país atrás. Claro, es un tema muy bello, ¿eh? Y además de que, bueno, la intérprete también, ella, no sé, no estoy segura, ¿ella en dónde reside ahora, Frida? Me parece que en Líbano propiamente, pero justamente es como muy significativa esta canción, no nada más para los libaneses, sino incluso para los egipcios que están migrando actualmente, para los sirios, ¿no? Tiene este componente afectivo, emotivo de cuando se deja un país atrás, ¿no? Claro. De eso habla más o menos la canción, ¿no? De, oh, mi país hermoso, lo extraño, todo eso. Pues muchas gracias, Frida, por habernoslo compartido. Es un tema muy bello. Y le comento que Frida Hatch es egresada de la licenciatura en sociología por parte de la UNAM. Y Frida realizó su servicio social en el Club Hipatia de la UNESCO, donde llevó a cabo un proyecto de intervención social con personas que viven con VIH. Asimismo, elaboró un proyecto sociocultural con un enfoque de derechos humanos. Frida condujo el programa de radio por internet Lección de Vida, donde se abordaban temas referentes con el tema del VIH y el SIDA en México. Ahora bien, el interés de Frida sociológico por la migración está inspirado básicamente por la concepción de la cultura y la otredad. Ella se enfoca en temas específicos como las migraciones, las identidades sociales, la memoria colectiva, las etnicidades y las comunidades extranjeras, así como también en derechos humanos y políticas públicas de la salud. Frida ha estudiado la migración libanesa hacia México y se encuentra realizando su tesis, que lleva por título La constitución de la memoria colectiva y las formas de interacción simbólica en los miembros de la comunidad libanesa en México. Actualmente Frida colabora en Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana AC, en el proyecto del consultorio virtual del área de servicios legales y derechos humanos. Frida, platícanos cómo fue que llegaste a interesarte por el tema de la migración, concretamente la migración que tú estudias, que es el de la comunidad libanesa hacia México, y bueno, cómo te involucraste. ¿Cómo fue que llegaste aquí? Bueno, por diferentes motivos, varias razones. Te voy a comentar como las más importantes. La primera, y el interés surge principalmente durante mi proceso de formación como socióloga en la universidad, donde teníamos una materia que se llama justamente migraciones, y donde elegí estudiar el fenómeno migratorio libanés. Sí. Entonces, al sociólogo se nos obliga o se nos pide elegir un objeto de estudio social. Sí. Entonces, a partir de esa materia, es que decidí estudiar la migración libanesa, ¿no? El fenómeno migratorio libanés. Y bueno, la otra razón que también tiene que ver con la carrera, teníamos otra materia que se llama sociología interpretativa y nos enseñaban cómo interpretar diferentes culturas, como que nos daban las herramientas o las claves sociológicas para poder hacer una interpretación de una cultura totalmente diferente al occidental, es decir, un oriental en este caso, ¿sí? y poder realizar un trabajo de investigación. Otra de las razones, pero que ya es como, tiene que ver con un corte subjetivo, con una cuestión ya de identidad mía, ¿no? Es que soy ascendiente de libaneses, yo soy cuarta generación, mi abuelo fue un hombre libanés que emigró a inicios del siglo XX, del siglo pasado. Y entonces elegir este tema de estudio, elegir la migración libanesa y la comunidad libanesa, pues requirió también como un trabajo de introspección, ¿no? Como de reconstrucción identitaria hacia mí misma. Claro. Entonces, pues fueron dos razones, ¿no? Una que fue la formación sociológica, la académica, enlazada a esta configuración de mi identidad, ¿no? Claro. Frida, en este proceso de, pues, de búsqueda del origen, de dibujo de la identidad, ¿cómo fue que te vino esta pretensión de articular los conceptos identidad social, memoria colectiva, migración, representaciones culturales? ¿Cómo fue que pensaste en emplear específicamente estos conceptos y no otros en el estudio de la inmigración libanesa hacia México? Bueno, porque son principalmente categorías de análisis sociológicas, entonces tenía que articular la sociología con lo social, ¿no? Tenía que articular estas categorías de análisis a la empiria, a la realidad social, a este fenómeno social que acontece o que aconteció, ¿no? Y que sigue aconteciendo. Entonces, finalmente, después de varios años de estudiar la migración libanesa, me di cuenta que se había escrito mucho sobre el fenómeno de la migración tal cual. Tenemos a historiadores como Roberto Marín Guzmán, a una antropóloga como Carmen Pérez Páez Oropesa, perdón, Luis Alfonso Ramírez Carrillo, la doctora Marta Díaz de Curi, el doctor Serawi Sidán y el sociólogo Carlos Martínez Azad. Todos ellos se refieren justamente al proceso migratorio, como a la historia de la migración libanesa. Sí. Entonces me di cuenta que ya había demasiado escrito, ¿no? Que había que descubrir otros terrenos de la sociología que abarcaran justamente esos conceptos, ¿no? Memoria colectiva, cultura, un poco identidad, representaciones sociales, imaginarios. Entonces es por eso que digamos, me di a la tarea a trabajar ya no tanto la migración como historia, sino estos conceptos sociológicos. Culturalistas. Culturalistas, sí, exactamente, que están en el plano de la cultura, ¿no? Finalmente. Frida, ¿tu trabajo de campo lo realizas aquí en la Ciudad de México o en qué regiones del país? Sí, mi trabajo de campo lo realicé aquí en la Ciudad de México, específicamente con la comunidad libanesa que vive y que se asiente aquí y que trabaja aquí en la Ciudad de México. He acudido sobre todo al centro libanés, digamos a puntos de reunión, a lugares o espacios donde se llevan a cabo actividades de convivencia social, simbólicas también, ¿no? Y es ahí donde he realizado pues la mayor parte de mi trabajo sociológico. Okay. Frida, cuando hablamos de la migración libanesa, ¿a qué tipo de migración nos estamos refiriendo? ¿Es una migración laboral? ¿Es una migración ocasionada por conflictos bélicos? ¿Es una migración con un afán de reunificación familiar? ¿Qué tipo de migración es esta? Mira, yo creo que tu pregunta es muy importante, ¿no? Porque la migración libanesa a México es una migración muy vieja. La migración libanesa data desde a finales del siglo XIX, específicamente a partir de los últimos dos decenios del siglo XIX. Se tiene más o menos una idea de que el primer emigrante libanés que salió del Líbano fue por ahí de 1878. Tengo el nombre del primer libanés, fue Antonio Bechelani, que es como muy representativo mencionarlo. Y a partir de 1878 se empiezan a dar estas olas migratorias, ¿no? Pero sobre todo, o sea, el porqué de la migración libanesa, ¿no? Tú me preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de migración es? Pues bueno, es una migración que en sus inicios respondía a justamente a causales estructurales muy fuertes que se daban en esos territorios del Medio Oriente. Sí. Líbano tal cual, en esa época no se conocía como República de Líbano, todavía ni siquiera una república. Se le conocía como el territorio de la Gran Siria, ¿no? Que abarcaba justamente Siria, que abarcaba Líbano, que abarcaba una parte de Palestina. Y por supuesto de Turquía, ¿no? Entonces, en ese momento, una de las causales de estas primeras olas migratorias fue justamente el Imperio Otomano. Todas esas tierras se encontraban bajo el yugo del Imperio Otomano, ¿no? Y bueno, lo que produjo este Imperio Otomano fueron justamente causales de orden estructural como pobreza, como hambruna. También tiene que ver con una cuestión de causas socioeconómicas, no solamente de políticas, sino de socioeconómicas y también causas religiosas. Entonces, encontrábamos un panorama de pobreza extrema donde los cristianos y los maronitas, son los cristianos propiamente de Oriente y los musulmanes, donde los musulmanes y los cristianos se encontraban pues totalmente divididos, ¿no? Sí. Y donde el Imperio Otomano, por ser musulmán, estaba pues prácticamente cobrándoles multa. Los cristianos tenían que pagar un impuesto al Imperio Otomano y eso generaba como condiciones de inequidad, ¿no? Entonces, por eso se dieron estas primeras olas migratorias, ¿no? Okay. Mira, vamos a hacer un corte breve, vamos a escuchar un poco de música y cuando regresemos seguimos haciendo esta reconstrucción en la historia migratoria de los libaneses hacia México. No se vaya, estamos en Frontera Cero. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Hola, soy Andrea, tengo 16 años como tú. ¿Te gustaría jugar y escuchar música conmigo? Tengo una amiga que también quiere verte. Hola, soy Carla, no puedo esperar para conocerte. ¿Nos vemos mañana? Las redes sociales están siendo usadas por los delincuentes que se dedican a la trata de personas. En la Cámara de Diputados estamos trabajando para prevenir y erradicar este delito. Supervisar lo que ven tus hijos es protegerlos. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. La radio ha sido siempre un medio cercano y eficaz. Hoy está lista para ofrecerte mucho más. Radio Ciudadana en alta definición. El mismo contenido y programación que conoces con una calidad superior. ¿Qué tienes que hacer? Solo necesitas contar con un radio que reciba señales HD para poder disfrutar de manera gratuita de audio en calidad digital. Una señal sin interferencia. Información adicional sobre música y programas en la pantalla de tu radio. Sintoniza el 107.9 y elige el canal HD2. Radio Ciudadana. Todas las versiones en alta definición. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. Escuchar del ensamble de Beirut este tema llamado De Beirut a Cosomaloapan, un tema que también muy amablemente nos ha compartido Frida. Le recuerdo que estamos esperando sus comentarios y sus preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter, que es @frontera0, y también a través de nuestra página de Facebook. En Facebook aparecemos también como Frontera Cero. Si tiene consultas o si tiene preguntas que hacerle a nuestra invitada, con gusto las puede hacer a través de estos medios. Frida, ¿podrías platicarnos un poco sobre este tema que acabamos de escuchar? También referente al tema del cual estamos hablando el día de hoy, que es migración de libaneses hacia México. Sí, claro que sí, Gaby. Mira, Blen Makari, que es el intérprete de esta melodía, es un mexicano también de ascendencia libanesa y se ha dedicado toda su vida a hacer música, ¿no? Uh-huh. Entonces él es músico. Y bueno, lo que pudimos escuchar en esta canción, pues fue una fusión de instrumentos típicamente libaneses árabes, ¿sí?, con instrumentos mexicanos. Te puedo señalar algunos, que ¿sí?, es la darbuca, el cajón peruano, fíjate, ¿sí?, peruano, el uh-huh, panadero jarocho, el yembe, uh-huh, el rey, el clarinete, y la guitarra de 6 y 8 cuerdas y la jarana jarocha. Entonces, justamente, y se llama De Beirut a Cosomaloapan porque es justamente la ruta del migrante, ¿no? Sí. Ellos llegaron a Beirut, se instalaron propiamente en el puerto de Veracruz, uh-huh, y de Cosomaloapan, pues me imagino que ha de haber sido un lugar en Veracruz, pues muy importante, que dio lugar a los primeros asentamientos de libaneses en México. Muchas Entonces, gracias. Muy representativa de la migración, sobre todo porque representa esta fusión De las dos culturas. Muchas gracias por compartirnos este tema tan bello, Frida. Y bueno, nos quedamos hablando en el corte anterior, en la sección anterior, sobre los antecedentes de la migración libanesa hacia México. Y bueno, concretamente nos quedamos en la primera oleada que tú nos narras fue a finales del siglo XIX, ¿cierto? Así es. Sí, yo uh-huh, considero que no es la primera oleada, sino son varias oleadas, ¿no? Perfecto. Son las primeras oleadas uh-huh, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, uh-huh, que respondían a varios factores, como ya lo había mencionado, causas económicas, sociales, políticas y sobre todo religiosas, ¿no? Había una división entre musulmanes que pertenecían al Imperio Turco Otomano uh-huh, y propiamente a los cristianos maronitas. Se les dice maronitas porque creían en un en un santo que fue el que fundó la religión católica de Medio Oriente, que se llama San Marón. Uh-huh. Y bueno, fueron los principales desplazados del Líbano, principalmente porque justamente por su religión, ¿no? Uh-huh. Ellos se asentaban en una zona que se llama la zona del Monte Líbano o de la montaña. Sí. Pero las condiciones en las que se encontraban desfavorables pues hacían que ellos buscaran unas mejores condiciones de vida, ¿no? Y que emigraran. La zona, el principal viaje que realizaron ellos, ¿no? Para llegar a México, que ellos uh-huh. le llamaban América, no uh-huh. sabían que iban a llegar a México, llegaron a América, pues fue Beirut, tomaron un ferrocarril que los llevó a Latakia. Sí. Latakia ahora está en Siria, ¿no? Propiamente, uh-huh. de Latakia cruzaron a Chipre, de Chipre a Marsella, y de Marsella se embarcaron a América. Cuando se dieron cuenta, ya habían llegado a América. Pero no se han dado cuenta que habían llegado a México. Algo muy gracioso. Pequeño detalle, ¿sí? Ajá. Estaba más bien como en esa idea, en esa representación uh-huh. que habían llegado a América, ¿no? Y que iban a encontrar mejores posibilidades de vida, ¿no? Sí. ¿Y cómo les fue en esa búsqueda? Y bueno, algunos llegaron justamente en la coyuntura de la Revolución Mexicana, ¿no? Y encontraron otra guerra civil. Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, uno de los factores que hicieron que esta migración, que esta población migrante se asimilara a la sociedad mexicana, pues fue justamente la religión, porque hubo una compatibilización uh-huh. con la religión católica. Uh-huh. He de mencionar que la religión católica maronita de Medio Oriente, pues está avalada por el Vaticano, se uh-huh. considera como una iglesia católica, entonces no tuvieron problemas para asimilarse en la sociedad mexicana. Uh-huh. Inclusive, a partir de la primera, segunda generación, pues ellos comenzaron a hablar español. Uh-huh. Desafortunadamente se fue perdiendo el idioma árabe por esta misma asimilación. Sí. Y culturalmente, pues he escuchado hablar a personas que he entrevistado, a paisanos, uh-huh. que me han dicho que la cultura libanesa y la cultura mexicana, pues son muy parecidas, ¿no? Uh-huh. De ahí la asimilación. Sí, y de hecho, bueno, nosotros pareciera que tenemos elementos en nuestra cultura que no sabemos que tienen vínculos con estas culturas orientales del Medio Oriente, ¿no? O sea, y es muy claro, por ejemplo, en la música. Así es. No, en la música sí tenemos esa presencia sostenida y constante tanto en la instrumentación como en el tipo de lenguaje, ¿no? Así es, yo creo que en el uh-huh. idioma también por los 700 años de dominación. Claro, claro, en España. Y hay palabras que hablamos y decimos, pero no sabemos uh-huh. que tienen raíz árabe. Claro. Uh-huh. Ajá. Frida, con respecto a este tema que tú trabajas, ¿no?, sobre la construcción de la memoria colectiva y las formas de interacción simbólica, ¿cómo es que se dan estos procesos en las comunidades que tú estudias aquí en la Ciudad de México? ¿Cuáles son las prácticas, ¿no?, cotidianas uh-huh. que dan cuenta de estos fenómenos? Claro. Mira, yo creo que es muy complejo, ¿no? Uh-huh. Pero es bastante fácil de darse cuenta de algunas de las prácticas que se siguen manteniendo en la comunidad libanesa. Voy a mencionar algunas que son de las cuales estudio en mi trabajo de tesis, uh-huh. que es la práctica religiosa, que es uh-huh. la práctica gastronómica y que son las prácticas de socialización. Uh-huh. Hasta ahorita yo creo que llevamos hasta la cuarta generación de inmigrantes libaneses uh-huh. y se han asimilado a la perfección. Sin embargo, estas prácticas siguen todavía pues muy vivas, ¿no? Tenemos que la práctica religiosa, si bien son católicos, uh-huh. siguen teniendo a sus propios santos, ¿no? Siguen teniendo sí. a, sí, ya sea San Marón, pero también a San Charbel. Uh-huh. ¿no? Y tienen pues justamente conmemoraciones que celebran en distintas fechas, en los años, bueno, distintas fechas en el año, ¿no? Uh-huh. Por mencionar algunas, te voy a mencionar algunas, aquí tengo. Se encuentran las que se realizan de manera periódica, uh-huh. El 17 de febrero, natalicio de San Marón, el 8 de mayo se celebra la conmemoración de San Charbel, uh-huh. hay otro santo que se llama San Elías, y la Virgen del Líbano. Uh-huh. Y algo muy interesante también de estas poblaciones migrantes que llegaron de Líbano, de varios pueblos de Líbano, son los festejos a los distintos patronos tutelares de las poblaciones, ¿no? De donde ellos vinieron. Todas estas maneras de reforzar la religión son también maneras de reforzar la memoria colectiva. Y la memoria colectiva, pero también aunada al vínculo de la identidad, ¿no? Finalmente están conmemorando a santos propiamente libaneses, ¿no? San Elías, San Charbel, la Virgen de Líbano. Y todo esto va, digamos que va reforzando la memoria colectiva de los mexicanos libaneses ahora propiamente, ya no tanto libaneses, sino que ya son terceras, cuartas generaciones, ya se asumen como mexicanos, pero también como libaneses a la par. Claro. Claro, claro. Aunque sea un tipo como de migración traslapada, ¿no? O migración imbricada. Hay una discusión, ¿no? Sobre si son inmigrantes o no, ¿no? O son primeras, segundas y terceras generaciones. Frida, aunque propiamente tu tema es de corte culturalista, sí me gustaría más, de manera muy breve, saber, ya en términos, digamos, económicos, ¿cómo es esta población de inmigrantes libaneses que llegaron a México, ¿no? O sea, por ejemplo, sabemos que los migrantes coreanos que están en la zona rosa casi todos son de clase media, ¿no? O que los migrantes centroamericanos que cruzan la frontera sur son de clase baja, ¿no? Estoy siendo muy estrecha en mis conceptos porque sabemos que hay sectores de clase, ¿no? Pero en este sentido, ¿la migración libanesa a qué clase pertenece? ¿Son una clase empresarial, una clase política? ¿Cómo está este asunto con ustedes? Mira, esa es otra pregunta muy interesante. Si bien en mi estudio no analizo el corte economicista, sí distingo que el trasfondo del reforzamiento de la identidad libanesa tiene que ver con una cuestión de clase. Sí. ¿Sí? Entonces, también con una cuestión histórica, ¿no? ¿De dónde vienen ellos? Ellos descienden de los fenicios, en principio. Y los fenicios, pues, fueron bien conocidos como los mercaderes, como los comerciantes del Medio Oriente, del Mediterráneo, ¿no? Entonces, ellos adjudican que ellos tienen virtudes empresariales porque lo llevan en su sangre, porque son descendientes de fenicios, aguas, no de árabes. Es muy distinto. Entonces, cuando ellos llegaron aquí a México, innovaron totalmente el mercado. ¿Por qué? Porque vinieron a generar un mercado que no existía, que se conoce como los buhoneros, o se les conocía como los buhoneros, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Introdujeron un sistema de ventas que consistía en el crédito a domicilio mediante el abono. Todo lo que conocemos ahora como compras a pagos o abono, pues fueron justamente ellos los que hicieron esto, ¿no? Sí. Entonces, muy interesante eso, ¿no? Claro. Y bueno, primero se instalaron como, te digo, buhoneros, comerciantes en el centro histórico, que era como el cuadrante del centro histórico donde se sentaron ellos, fueron ascendiendo económicamente, se fueron cambiando de barrio, se fueron a la Roma, se fueron a la Narvarte. Por ahí de los años 60, muchos de ellos, segundas, terceras generaciones, se convirtieron en profesionistas, abogados, y, por supuesto, muchos de ellos empresarios. De hecho, existe esta creencia que la comunidad libanesa pues es una comunidad empresarial, pero yo también diría que no al 100%. O sea, existe una comunidad empresarial, pero existe también una comunidad profesionista, existe una comunidad de artistas e intelectuales de origen libanés, existe una gran parte de ellos también se dedican a la política, ¿no? Entonces no es tanto que se dediquen al 100% a los negocios. Yo creo que han sabido meterse a sus ámbitos de acción, ¿no? Y lo han hecho, pues, bastante bien. Pero en todo caso, ¿podríamos decir que, pues, son de clase alta o clase media alta? Clase media alta, clase alta, por supuesto, ¿no? He entrevistado a chicos de la comunidad libanesa y, por supuesto, que ellos estudian en la Ibero, estudian en el TEC de Monterrey, estudian en La Salle, ¿no? Entonces, también se dan este tipo de asociaciones entre ellos, ¿no? Algo muy característico de ellos, que se crean asociaciones a partir de sus sus profesiones, ¿no? La Asociación de Artistas e Intelectuales de Origen Libanés, la Asociación de Médicos Libaneses, la Asociación de Arquitectos de Origen de Ascendencia Libanesa. Claro. La Asociación de Jóvenes de Ascendencia Libanesa, ¿no? Ya. Frida, me ha dado mucho gusto el que hayas venido al programa a hablarnos sobre este tema que estudias, con el cual estás tan tan vinculada precisamente por tu propia historia. Me gustaría que vinieras otra vez, porque no es un tema muy amplio y muy interesante. ¿Ah, sí? Deberíamos de programar una segunda sesión. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Pues te doy las gracias, Frida. Le agradezco también a nuestro productor Ricardo Alan, a nuestros operadores. Lo invito a que nos sintonice cada domingo a las 12:30 por el 660 de AM y a que interactúe con nosotros a través de nuestras redes sociales. Yo soy Gabriela Rosas, esto fue Frontera Cero. Buenas tardes, gracias, Frida. Gracias a ti, Gaby. Chao. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.